y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Señoras y señores, otra vez más aquí en Amor y Pasión, conmigo Braulio T. Esta selección que escuchan de fondo es una prima mía llamada Francia. Es concertista y esta es una de sus canciones. Quizás la próxima semana la ponga en el programa para el que lo puedan escuchar. Pero quiero hablarles un poco de cosas que ocurren en la vida. Si tú tienes un amor, un cariño, una persona amada, toma el tiempo, coséchalo, para que ese amor crezca y sea algo súper imposible de olvidar. La vida da vueltas y hay tantas clases de amores. Pero el amor que tú sientes, o que das, o que recibes, solamente tú tienes control de eso. A veces uno ama y no es amado. A veces a uno lo aman y uno no ama. Pero compartir, recibir y vivir el amor es algo bello. Sigan disfrutando de más música aquí en Radio Antena Web con Braulio, el eterno enamorado. Y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi a ti.

he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor, peor fue descubrir. Radio Antena Web. Más música para ustedes. Esto va para todos mis amigos que están enamorados y los que no están, algún día lo estarán. El amor es lindo, bello y delicioso. También se sufre un poquito, pero al final y al cabo, el amor triunfa. Radio Antena Web, su programa. Amor y pasión. Sigan disfrutando, mis amigos. No.

ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Yo no puedo olvidarla. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Sí, queridos amigos, aquí escuchando, aquí en Radio Antena Web, Amor y Pasión. ¿Tu amor es brujería? No sé, pero tiene que ser algo, porque la pura verdad se siente. Pero me alegro, porque sí uno sabe que hay amor y pasión aquí en Radio Antena Web. Y ya nos vamos. La última canción viene por ahí. Vamos a disfrutarla. Es de Rocío. Y quiero verlos la próxima semana con mucha salud, con mucho amor y mucha pasión para compartir con nosotros. Porque yo voy a darles el mío, mi amor y mi pasión. Radio Antena Web, la emisora del amor, y el programa Amor y Pasión, conmigo, Braulio T. Hasta la próxima. Se les quiere. La última canción con Rocío. Disfruta. Y a ti te he olvidado.